Why living freestyle land? Moto jamaicana, morena gitana. O en septiembre se corta la rama. Humo por balcones, bolsos, tirones. Verde ocasiones. Why living freestyle land? Moto jamaicana, morena gitana. O en septiembre se corta la rama. Humo por balcones, bolsos, tirones. Verde ocasiones, grandes tentaciones. Perdone, ¿dónde está el error? Si yo practico, voy en bici, evito el tráfico. Veneno pa'l que corte, la droga tiene su coste. Dice a la gente, todos la critican, pero la mayoría se mete en falta ética. No busquen en la televisión, farándula y cultura, nos estafan al por mayor. Ya soy mayor y si quiero me hago un peta, que me detenga un secreta. ¿Has visto a su hija? Está esquelética, espectacular. Por más que te drogues, no vas a madurar. He visto el precipicio y no me ha podido saltar. Va a vomitar, como está el tinglao en Chátiva. La aldea arde, Valencia en órbita. No busque el culpable, es padres que no supieron educar. Chavales que se la pela todo lo que le quieren contar. La droga mata, si no sabes controlar te atrapa. Vives enganchado como una garrapata. Tras una vida de cloaca. Why living freestyle land? Moda jamaicana, morena gitana. O en septiembre se corta la rama. Humo por balcones, bolsos, tirones. Verde ocasiones. Why living freestyle land? Moda jamaicana, morena gitana. O en septiembre se corta la rama. Humo por balcones, bolsos, tirones. Verde ocasiones, grandes tentaciones. I living freestyle land, mi mundo mítico. El fin es hacer pensar, aunque parezca trágico. Acostumbrados a sentir la realidad, subir al escenario y mostrar sinceridad sin tiritar. Vosotros sois la autoridad. Soy la autoridad.